siento la vida, el placer y el amor que recorre en mi sangre. Por momentos como este, no me importa si acaso la gente se entere y me llaman tu amante. Por momentos como este, por mi piel en tu piel, mi encerada en tu ser y mi boca en tu boca. Por momentos como este, mi amor, no me importa sufrir el dolor y esperar a tenerte a mi lado tampoco. Solo a veces me tienes atrapado, acorralado entre tus redes, y nadie más existe en mis sentidos y mi mente. Me tienes locamente enamorado y ciegamente, y yo lo entrego todo por momentos como este. Y no es que me conforme con el tiempo que me ofreces, acepta simplemente tus razones y mi suerte. Yo sé que debo amarte de esta forma y ser valiente, que corta mi calvario por momentos como este. Forma o ser valiente, que importa mi calvario.